Sábado de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? Pero ¿cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió: «Esto lo ha hecho algún enemigo». Los peones replicaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». Palabra del Señor. Esta parábola de la cizaña y el trigo es una de las dos parábolas que Jesús explica. Va a explicar poco más abajo, dentro del capítulo 13, a sus discípulos, lo que esta parábola significa. Pero podemos adelantarnos de todas maneras a esa explicación de Jesús y decir que la buena semilla, la semilla del trigo, evidentemente es la semilla de la palabra de Dios, que Cristo siembra en el mundo, que es el extenso campo, también ese extenso campo que es la iglesia, pero que junto con ese crecimiento de la buena semilla empieza a crecer la mala semilla, la cizaña, porque alguien, que es el enemigo, que como Jesús dirá en su posterior explicación, es el demonio, siembra la mentira, siembra el error, siembra la confusión, siembra la ambigüedad, siembra el pecado, con la intención de destruir la siembra que hace Dios en la humanidad y dentro de la iglesia. Y entonces, dice la parábola, en un momento detectan el crecimiento de esta cizaña. Los trabajadores del campo se dan cuenta y le dicen al dueño, al propietario, que quieren arrancar la cizaña, con bastante lógica, bastante sentido común. A lo cual responde el dueño del campo con una respuesta que puede dejarnos perplejos si es que no la explicamos a la luz de la fe. El dueño del campo dice: «No, dejen la cizaña, no la arranquen todavía, no la arranquen aún. Esperemos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces, luego sí, separaremos el trigo de la cizaña». Cuando Jesús explica esta parábola de realmente no fácil interpretación, Jesús dice que la mala semilla, es decir, la cizaña, son los malos, evidentemente, que conviven, que crecen y conviven junto con los buenos. Y esto se da incluso también dentro de la iglesia, en la cual tenemos personas muy santas, verdaderos cristianos, gente de mucha fe, y también gente que es muy mala. Gente que es muy mala, gente que realmente son no solamente pecadores, porque pecadores somos todos, en cuanto que tenemos las consecuencias del pecado original y pecados veniales y a veces también mortales. Pero acá no es solamente el pecado, sino la maldad. Esa maldad, en muchos casos, diabólica, que anida en muchos corazones. Y ahí dice Jesús que contra nuestra tentación de querer exterminar la cizaña, arrancarla de cuajo, dice Jesús, no, déjenla. Es decir, a los malos déjenlos, no los exterminen, no los ataquen hasta el exterminio o hasta su desaparición, déjenlos. Porque vendrá un momento en el cual, momento de la cosecha, o sea, momento del final de la historia, los ángeles pasarán la zaranda y allí así habrá un momento de separación, de diferenciación, de discriminación entre el bueno y el malo, entre el trigo y la cizaña. Y la cizaña irá al lugar que se merece, que es el fuego, ¿no? La imagen del infierno, el infierno. Pero lo interesante es que Jesús, contra nuestra tentación de querer rápidamente atacar al malo o destruirlo, Jesús nos pide que en algún punto aprendamos a convivir con el malo, con el pecador empedernido, con el que está equivocado, con el mentiroso. Esto el Señor lo decide así porque, por varias razones. Primero, porque bien sabe Dios que una persona así, mala, podría el día de mañana transformarse en buena persona. Porque hasta el último minuto de vida siempre hay posibilidad de cambio, de conversión. Con lo cual, si la extermináramos, no daríamos la posibilidad que Dios sí quiere darle, quizás a esa persona, la posibilidad de que de mala se transforme en buena, de cizaña se transforme en trigo. Y en la historia de la Iglesia ha habido muchos casos así, de gente cizañera o mala, que estaba en el error y que luego se pasaron al bando de Jesucristo. Por ejemplo, el caso de San Pablo, por poner solamente un ejemplo. Con lo cual, esa paciencia o esa tolerancia con respecto a la cizaña que debe tener el bueno, es procurando y en vistas de su conversión. También porque esa paciencia hace crecer en virtud a la propia, al propio trigo, a la propia buena semilla. Porque tener paciencia, ejercitar la paciencia, orar por los enemigos, no exterminarlos o desear que se mueran, sino orar por ellos, por su conversión, eso hace más virtuoso a aquel que ora y hace más virtuoso a aquel que tiene paciencia o resiste el mal. Resistir el mal, de hecho, es lo propio de una virtud humana llamada la fortaleza, que es la capacidad de resistir al mal y eventualmente también contrarrestar ese mal con el ataque. Pero eventualmente, lo principal es esa resistencia paciente y pacífica. Eso es lo propio de la fortaleza. Por eso, en esa paciencia, el hombre bueno se va haciendo más bueno. más puro, más virtuoso. Hay una frase de San Ambrosio que dice que sin las persecuciones no hay mártires. Es decir, sin cizaña no habría en este mundo trigo bueno, trigo limpio dentro de la iglesia. Misteriosamente, Dios permite que haya mal, no porque Dios lo quiera directamente, sino que lo permite porque de ese mal Dios saca un bien mayor. Y San Ambrosio pone un caso muy particular, muy puntual. Dice, celebramos a los mártires, honramos a los mártires, los cuales fueron mártires en algún punto gracias a los malos, o sea, gracias a sus verdugos, a sus perseguidores. Quiere decir que Dios saca bien del mal, se las arregla para sacar bien del mal, un bien mayor, a partir de un hecho malo. Con lo cual, muchas cizañas pueden dar pie al surgimiento de mucha gente virtuosa, incluso de muchos mártires, como ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Finalmente, digamos que la cizaña se aplica no solamente a los malos, a los que deliberadamente obran mal, son, como decimos, cizañeros, falsos, mentirosos, corruptos, etcétera, ¿no? Y todos los pecados que podemos imaginarnos. También es bueno un poquito aplicar esa realidad a uno mismo, porque esa lucha entre trigo y cizaña, entre bien y mal, también la experimentamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido momentos en los cuales ha crecido fuertemente la cizaña, el pecado, la maldad. Es verdad que muchas veces la debilidad, más que el pecado deliberado y diabólico, es verdad, pero también no deja de ser cizaña. Y ese retoño de cizaña siempre estará dentro nuestro. Esa tentación al egoísmo, esa inclinación a la lujuria, a veces muy fuerte, esa inclinación al amor propio, al orgullo, esa tentación a ningunear al otro para sobresalir uno, esa tentación a querer cumplir ante todo la voluntad de uno, ¿no? Nuestra voluntad caprichosa antes que la de Dios. Es una tentación latente siempre. Con lo cual también es bueno aplicar esta parábola a cada uno de nosotros. Y no obstante eso, notemos que Dios no nos extermina, no nos borra de la existencia, sino que nos tolera, nos tiene paciencia, hace una apuesta por nosotros, confiando al Señor que nosotros podemos, si es que lo queremos, podemos ser cada vez mejores trigos y vencer definitivamente a la cizaña. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a ir exterminando la cizaña, la malicia que está en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. Pidamos al Señor también esa capacidad de paciencia, de resistencia, de fortaleza ante la maldad que se encuentra fuera de nosotros, incluso dentro de la misma iglesia. Pidamos al Señor esta doble gracia. Que Dios los bendiga.